Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Acá se están arreglando, me encanta esto, porque es venir al vacunatorio. A ver el amigo que está con el taladro. Hoy están de cumpleaños ahí, ¿no? Están de aniversario, porque hoy, hoy hace un año del primer pinchazo. Exacto, exacto, así es. Ayer, en la jornada de ayer, 27, que ayer fue domingo, seguro. Sí. Fue un sábado 27. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí. Gracias por el regalo, la verdad que es uno de los primeros regalos que llegan. Bueno, Mautone ya nos había mandado algo, pero el primer postre que dice felicidades, una atención preciosa de parte de ustedes, la cosa no, más linda. Si no, mira, si, lo pusimos si lo tendrán en merecido, primer plano. Si lo tendrán merecido realmente. Te digo, Jorge, sí. Además, teniendo en cuenta que hoy es carnaval. Sí. Carnaval, y están trabajando en esta fecha que generalmente nadie trabaja, por lo general, salvo nosotros, los privados, trabajamos, pero los públicos no trabajan. No, y la gente de la salud siempre trabaja. Siempre hay que hacer un hincapié en eso, y bueno, nosotros, bueno, por ser pandemia y justamente hacer un año, teníamos agenda, la gente de Montevideo nos puso agenda, tenemos agenda de adultos, de extranjeros y de niños. Tenemos 348 adultos, 200 y algo de niños en la tarde a partir de 13:30, y algunos extranjeros que se agendaron. Entonces es la oportunidad, porque los papás también pueden traer a sus niños. Claro. Pero, bueno, como contarte que acá estamos todos caracterizados como fue la noche de la nostalgia, hoy con algo de carnaval. Me encanta, sí, porque veo, el último festivo que hay acá, están todos con realmente como la noche de la nostalgia, como decía Ignacia, con sus villas de colores, con sus lentes, con todo lo que refiere a carnaval. Además han hecho este cartel precioso acá que habla de este aniversario de todo el equipo, porque no es solo el equipo que está acá hoy, un equipo que inició hace un año atrás y que algunos están por ahí, que no han llegado, y también toda la gente de afuera, la gente de seguridad, la gente de limpieza, a todos el saludo por este año. La verdad que sí, que aparte de todos los logros, bueno, ustedes que nos acompañan, todos los medios, y la gente que ha pasado por nuestro vacunatorio y ha vuelto a sus prestadores de salud, tenemos cantidad de compañeros administrativos, vacunadores, licenciados, la verdad que un agradecimiento infinito, porque entre todos fuimos haciéndonos en esto del COVID y fuimos logrando cosas preciosas. Bueno, la gente de la lucha, como siempre, Claudia Martínez, que es nuestra coordinadora bajo la cadena de frío, la Dirección Departamental de Salud, la gente de la Intendencia, la doctora Julia Blandín, la doctora Ana Medina, bueno, toda la gente que nos acompaña. Realmente tenemos que ser unos agradecidos, porque además de trabajar en carnaval, trabajamos muy cómodos, y ellos siempre están aportando para que no nos falte nada dentro de sus posibilidades, la verdad que sí. Me faltó agregar que además tienen música. Ah, como siempre, sí. No puede faltar, hay que ponerle color a al día de carnaval y al año que hace de esta pandemia, y que vamos a resurgir, si Dios quiere. Seguro que sí. Jorge, Ignacia, te escucho, yo ya no sé cómo expresar mi agradecimiento y de amor por toda esta gente realmente. Así que, Ignacia, te escucho. Ignacia, esa tortita es simplemente algo simbólico, sí. Algo les queríamos llevar, y bueno, llevamos una tortita para que compartan con ustedes. Las porciones no van a ser muy grandes, pero es muy grande el afecto que ustedes se han ganado de nosotros, ¿no? Y cuando hablo de nosotros, hablamos de nuestra radio, de nuestro programa, de nuestro equipo y de nuestra audiencia, que estoy seguro todos están aplaudiendo el trabajo de ustedes. Realmente ha sido formidable, y bueno, lo demuestran hoy también, cumpliendo un año y allí producidas todas con colores, con alegría, como para en definitiva luchar contra este flagelo, pero desde el lado positivo, ¿verdad? Así que felicitaciones para ustedes, se han ganado el cariño nuestro, realmente. Bueno, no, y la verdad que no me digas así una tortita, es una torta que para nosotros dice felicidades. A veces no vale tanto lo que cuesta, sino la intención, que estén acá, que se acuerden, que nos acompañen, que difundan nuestro trabajo, no tiene precio. Y aunque vos no quieras creer, la pusimos en un primer plano, delante del cartel que hicimos, una mesita especial. Lo estoy viendo, estoy viendo las fotos. Es muy, muy lindo que hayan llegado, se hayan acordado y reconozcan nuestro trabajo. La verdad que es impresionante. Saludos para todos aquí. Bueno, ha para ustedes afecto. También. Muy amable. Abrazo fuerte y gracias por estar. No, por favor. Beso grande. Chau, chau. Bien, Jorge, no, recordarle a la audiencia y a los que estén interesados, si puedan, de repente, y si quieran acercar hasta el vacunatorio, podrían traer alguna cosita para tomar, no sé, algo para compartir. Están a tiempo, están a tiempo. Están a tiempo, ¿hasta qué hora van a estar? A nosotros hasta 17:45, como siempre, tenemos agenda de adulto y de niños. Sí tendrán tiempo, sí tendrán tiempo para traer algo rico o algo para tomar. Sí, o con el saludo y el acordarse así también como ustedes, es algo que no tiene precio. Hay cosas que, te juro, la vi entrar a Karina y cuando la veo abrir eso, se me erizó la piel, porque dije, ¿cómo se acordó? ¡Qué divino! Muchas gracias, un abrazo fuerte, fuerte. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Gracias. Dale, chau.